ocasión así tú nunca has respondido. Deja a un lado el mal de amores, no es pa' tanto lo que pido. No hace falta que me escuches, solo que estás a mi lado. Si no estás conmigo ahora es por errores del pasado. Quizás te juré algo que nunca pude completarte, y ahora que te fuiste estoy tan solo que hasta siento miedo. Por las noches me encuentro solo con mi corazón, wow. Pero pienso que yo con esta letra de amor, amor, te ruego y te pido perdón. No soy tan malo como tú piensas, por Dios. Bailamos esta canción, tú y yo. Dice que te han visto por ahí y yo en esta soledad, tú sonriendo en otro brazo, si yo sin poderte hablar. ¿Cuántas veces te he llamado y no intentas contestar? Quiero decirte que te extraño y que no aguanto un día más, yeah. Sé que no es fácil expresar mis sentimientos y no abuses aunque sepas lo que siento. Siente mi vida, es triste, vacía, melodía que necesita mis días. Duele más, sabe cuánto tiene tu corazón. Duele más, sabe que te perdí por traición. Duele más, que otro agarre tu mano y sabe que tú nunca jamás volverás. Colombia en la casa, latinos, Europa, Worldwide, Juan Magán, la combinación que nunca falla, the business, Sky, let's go.